Sala al programa Remembranzas, Radio TGD presenta del compositor español William Gómez y en esta temporada navideña Ave María, interpretada por el trío pop lírico Opus 503. Todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave, Ave María, llena, llena eres de gracia. Bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Santa pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave, Ave María, llena, llena eres de gracia. Bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Santa María, Madre de Dios. Amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503, y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra and Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Hay gordas también delgaditas, pero todas gozan. vacilón. Qué rico vacilón. Buenos días, apreciables amigos de la emisora de la familia. Estamos ya iniciando el programa Remembranzas TGD y claro, la participación de la fenomenal Orquesta Popular Aragón, la Orquesta Popular Cubana de Charanga, fundada por Cienfuegos en 1939, por Orestes Aragón Centero, con el nombre de Rítmica 39. Luego se llamaría Rítmica Aragón y finalmente Orquesta Aragón. Con esto los estamos saludando y les deseamos lo mejor, que esta mañana va a estar bastante alegre el programa Remembranzas TGD. Buenos días a Cleo, que está con nosotros en la parte musical, y también el ingeniero Julio Eduardo está ya con nosotros. Julio Eduardo, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Totalmente agradecido nuevamente porque nos permiten ingresar a sus hogares con nuestro especial para hoy, 23 de diciembre, nuestro especial de Cha Cha Cha. Así que muchísimas gracias por permitirnos ingresar y pues bueno, ya las líneas están abiertas por si usted desea comunicarse con nosotros, hacer alguna sugerencia o también ahí si usted quiere comentarnos algo, porque siempre para nosotros es un gusto que siempre nos marcan para comentarnos alguna anécdota o alguna situación curiosa con respecto a la música que vamos programando. Y como habíamos platicado, el cha-cha-cha es un ritmo musical cubano, así como un estilo de baile popular que fue desarrollado a partir del danzón y el mambo a inicios de los años 50. Así que, como platicábamos hace poco, mucha de la explosión musical latina dio inicio en Cuba y casi que la mayoría de nuestros especiales han sido de artistas cubanos. Nos fuimos con la Orquesta Aragón, que con un temazo, Qué Rico Vacilón, escrita por Rosendo Ruiz en 1955. Vámonos con más música. Don Raúl, los accesos para que puedan comunicarse con nosotros. Bueno, ya saben que nuestra línea telefónica, el 7761-4235, está a la orden. También los mensajes de texto, los mensajes por WhatsApp

Muy bien, amigos, a través de la emisora de La Familia, estamos en la presentación del programa Remembranzas TGD. Dos actuaciones, una de la Nat King Cole, en 1958, Nat King Cole extendió aún más su popularidad mundial a los países hispanoparlantes al grabar alguna de sus interpretaciones en español. Para ello, estudió precisamente de La Habana y también en México, en estudios de estos bellos lugares. Estudios de La Habana y México, y grabó su primer LP en ese idioma, titulado Cole en Español, haciéndose acompañar por la orquesta de Armando Romeu, hijo de un conjunto de mariachi, algo sorprendente de un artista proveniente del jazz. Este álbum le reportó tanto éxito que comenzaron a llegarle contratos para poder actuar por Latinoamérica. Otra de las participaciones es la de Tito Rodríguez, con Los Marcianos. Tito fue bautizado como el Rafa del Mambo al ser reconocido como uno de sus máximos exponentes. Así fue adquiriendo mucha fama. Ya en 1954 fue contratado para una gira que lo llevó a Hong Kong, Manila y Tokio para introducir el mambo. Ese mismo año su grabación, Me lo dijo Adela, vendió más de 150 mil copias. Así es, nos fuimos con música de Nat King Cole, el tema El Bodeguero. Que le cuento que Nat King Cole grabó en La Habana El Bodeguero. Esta fue una obra del flautista de la Orquesta Aragón, Richard Euges. El cha-cha-cha atrapó al mundo antes que lo había hecho el son, la rumba, el mambo y otros ritmos salidos de Cuba. Este fue el tema El Bodeguero, que como habíamos platicado hace más o menos unos dos programas antes, cuando estuvimos platicando acerca del mambo, y también cuando estuvimos platicando de nuestro especial de Crooners a finales de noviembre, Nat King Cole fue uno de los primerititos vocalistas que empezó a grabar en español. Y por qué no irse directamente a La Habana y a México, a los estudios de grabación, para empaparse bien no solo del ritmo, sino también del idioma español. Fue uno de los primerititos. Y luego nos vimos con Tito Rodríguez, un tema ya conocidísimo, el tema Los Marcianos. Este que se extrae del álbum La Culpa Fue del Cha Cha Cha, escrita por Rosendo Ruiz Quevedo. Y bueno, ¿qué le puedo comentar? Esto es lo que hemos estado nosotros programando para ustedes. Y le cuento que el Cha Cha Cha es un género de la música cubana tradicional, violinista cubano Enrique hizo sus estudios de violín en el Conservatorio Municipal de La Habana. Así que en un ratito nos vamos a ir con él, pero don Raúl, nos vamos a ir a corte por ahí. Tenemos ya nuestro corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos para continuar con ustedes esta mañana en el programa Remembranzas TGD. Paz, salud, amor, alegría y mucha felicidad. Que la estrella de Belén los ilumine con todos esos dones. Feliz Navidad les desea la emisora de La Familia. It's jolly Christmas. It's the best time of the year. We'll be right back. días, un saludo muy especial a los amigos de TGD 1070 AM. Bueno, tengan las mejores de las mañanas y les deseo un buen programa. Muchas gracias por transmitir esa música que a todos nos gusta cada día o cada especial. En especial un fuerte abrazo para padre e hijo Shikara. Gracias por hacer historia dentro de la radiodifusión de Occidente. Y pues les enviamos un fuerte abrazo desde la ciudad de los eternos celajes, Santa Cruz del Quiché. Soy Julio Zuleta de Radio Caracol. De la mañana con 27 minutos en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues hemos escuchado la participación de Ernie Englund, que fue un compositor y músico de trompeta sueco. Sí, de trompeta sueco, y Englund es de nacionalidad estadounidense y llegó a Suecia en el año de 1944, donde vivió e hizo su vida como músico. Por otra parte, también la participación de Raymond Paul Legrand, que fue un compositor y director de orquesta francés. Legrand estudió armonía y orquestación como alumno de Gabriel Faure en el ámbito del jazz y la música ligera. Hizo arreglos para Ray Ventura y su conjunto desde 1934, antes de formar su propio grupo bajo la ocupación. Así es, nos fuimos con dos temas. El primero es de Ernie Englund and His Orchestra, el tema Trumpet Cha-Cha-Cha. Que por cierto, Ernie hizo música para películas como La Luz de Love en 1955 y Decimales de Amor en 1960. Producciones francesas y suecas en su haber. Y luego nos fuimos con Raymond Legrand con el tema Aprendez Le Cha-Cha-Cha. Raymond se rodeó de exmúsicos que conoció mientras estaba con Ray Ventura, especialmente con Henry Boitel, compositor, y Guy Dejarin, arreglo y orquestación, durante la Segunda Guerra Mundial. Participó en la colaboración con el gobierno de Vichy o el Estado francés. Dos temas instrumentales con lo que es la presencia del cha-cha-cha. Y vamos a irnos con más música. Nos vamos a ir ahora con el creador, y nos ponemos de pie y nos quitamos el sombrero, el creador de el cha-cha-cha. Y con un tema emblemático que prácticamente sería el tema que daría inicio al género. El tema es La Engañadora, con Enrique Jorín. Pero antes de irnos con este tema, chéquese, y aquí en voz del mismísimo Enrique Jorín, él le va a contar a usted por qué le pusieron cha-cha-cha a este género. Continuamos con más acá en Remembranzas TGD. A principios de los años 50 surge en la ciudad de La Habana, en un salón de baile situado en Prado y Neptuno, un nuevo ritmo musical, heredero del danzón tradicional. Su creador, ¿sí? Enrique Jorín. Esta es La Engañadora, la pieza que inició precisamente la época del cha-cha-cha. ¿Por qué el cha-cha-cha? Se llama cha-cha-cha. Muy sencillo. Los bailadores que iban a Prado y Neptuno, aquí en La Habana, bailaron diferente a todo Cuba. Y al conjuro de la música que yo les tocaba, pues se oía en el piso el sonido onomatopeico. Tratan de engañar. Me dijiste, ya nadie la mira, ya nadie suspira, ya sus almohaditas nadie las quiere apreciar. Que en sus formas rellenos tan solo hay. Qué bobas son las mujeres que nos tratan de engañar. Me dijiste, ya nadie la mira, ya nadie suspira, ya sus almohaditas nadie las quiere apreciar. Thank you. Están escuchando Remembranzas por Radio TGD. Amigos, a través de la emisora de la familia estamos en la presentación del programa Remembranzas TGD, a través de, como siempre, de su emisora familiar. La participación de este fenomenal conjunto que fue integrante, este artista que fue integrante de la Orquesta Arcaño y de la Orquesta también América. En el año de 1954 llegó a fundar su primera orquesta, que mantuvo durante muchos años y con la que se presentó en más de 20 países. Dentro de los cantantes que estuvieron en su banda se incluye a Tito Gómez en la década de 1970. También otro de los grandes a través del programa que hemos escuchado, a Randy Carlos. Su nombre de pila es Carlos Cabrera, como lo aseguran algunos de los músicos que pasaron por su orquesta. Comenzó su carrera artística en 1955, cuenta con 15 producciones discográficas. Sus estilos son variados, va desde el merengue, el cha-cha-cha, el mambo, rock and roll, pachanga y también la salsa. Así es, nos fuimos con Enrique Jorrín, La Engañadora. ¿Y qué le cuento? Le voy a contar un dato curioso. Le cuento, en 1953, el mismo año en el que Fidel Castro asaltaba el cuartel Moncada, en la primera acción armada contra la dictadura de Fulgencio Batista, en los clubes y academias de baile de La Habana arrasaba La Engañadora. La canción contaba la historia de una joven de tremendas curvas que iba a bailar a un famoso salón de la calle Prado. Así que nos fuimos con el tema La Engañadora. Y también le cuento que en 1951 compuso Enrique Jorrín el primer cha-cha-cha. Entre sus obras musicales más conocidas se encuentra el que acabamos de escuchar, La Engañadora, El Alardoso, El Túnel, Nada para Ti, Osiris y Me Muero. Estamos pasando bastante bien por acá. Y también nos fuimos con Randy Carlos and His Orchestra, con el tema Fantasmas, que, por cierto, le cuento, este tema es un tema fundamental de los temas en cha-cha-cha. Así que, pues buenísimo, los dos temas que acabamos de escuchar. Y cuénteme, don Raúl, ¿cómo le está pareciendo el programa? Y saludos, cuénteme. Estamos saludando a todos los amigos que esta mañana pues se reportan, nos sintonizan a través de la emisora de la familia. Y claro, estamos recordando cuando esta parte musical de lo que es el cha-cha-cha estuvo también de moda y aún la recuerdan y la seguimos, ya están saliendo en otras versiones. Pero el cha-cha-cha es algo muy especial y que también han sido el fondo o tema de muchas películas, también más de películas mexicanas, y donde hemos visto y participar a muchos en la forma en que se baila el cha-cha-cha, donde se ha originado bastante música que vino más después. El cha-cha-cha, uno de sus grandes intérpretes, Dámaso Pérez Prado. Muy bien, y nos vamos a ir con más música, pero ahorita nos vamos a ir a corte y regresando nos vamos a ir con un doble play de, yo le llamaría un doble play de hermanas y hermanos, porque regresando nos venimos con las hermanas Benítez y luego con la orquesta de los hermanos Castro. Regresamos con más acá en Remembranzas TGD. Que nunca os falte un sueño por el cual luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer. ¡Feliz Navidad! De parte de La Voz de Occidente. Amigos de Radio TGD, les saluda The Iron Courts, parte del staff de Detonación Metal, y quiero enviarles un saludo especial desde la ciudad de Guatemala, de parte de nuestro podcast y todo el equipo de Detonación Metal. Puedes escucharnos en Spotify y seguirnos en todas las redes sociales como Detonación Metal. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Ya verás, señor. poniendo de mi Cuba su riqueza y su belleza. Solo la naturaleza la reemplaza en su cultura. Ya verán, señores, ya verán, que todo lo que dice tu cantar es verdad. Ya verán, señores, ya verán, que todo lo que dice tu cantar es verdad. Porque fue la creadora con tan bonito pincel, brindando al granel lo que de ella se adora. Ya verán, señores, ya verán, que todo lo que dicen tus cantar es verdad. Ya verán, señores, ya verán, que todo lo que dicen tus cantar es verdad. Sus paisajes son preciosos, su música predomina, sus frutos son deliciosos. Bueno, hemos escuchado inicialmente la participación de las hermanas Benítez con esta bella melodía que se llama Corazón de Melón, una melodía que recordamos en una película de Cantinflas, El Sube y Baja, donde se encontraba él en Acapulco bailando con la actriz Tere Velázquez. Esta melodía, Corazón de Melón, ha sido interpretada esta mañana por las hermanas Benítez, un quinteto músico vocal cubano que a finales de la década de 1950 y 60 estaba integrado por Beatriz, Beba, Petri, Carmen, Juanita, Aide. Era aún muy pequeña, por lo que se integró al grupo después. Luego participaron los hermanos Castro, que fue fundada en La Habana, en Cuba, Habana, Cuba, en 1929, por el saxofonista Manolo Castro, considerada como la primera jazz band del país. Tuvo inicialmente 7 integrantes, luego 9, ya en 1931 fueron 15, tomando ya la nómina definitiva. Nos vimos con música, como habíamos platicado, de las hermanitas Benítez. Habíamos dicho que este bloque era así de los hermanos, hermanas y hermanos. Corazón de Melón, y le cuento que ellas eran hijas del exministro cubano de trabajo Francisco Benítez y creador de la ley de trabajo conocida como 8x5, que protegía a los trabajadores cubanos de jornadas semanales superiores a 40 horas. Posiblemente inspiradas en el éxito del cuarteto Daida, comenzaron muy jóvenes con su grupo, en realidad casi por casualidad y a escondidas de su padre, pero con la complicidad de su amorosa madre, doña Felicia, Hernández de Benítez. Es como ellas fueron iniciando su carrera. No muy quería a su papá, pero ahí fueron ellas iniciando la carrera. Y luego nos fuimos con la orquesta de los hermanos Castro, Amanecer Cubano. En sus inicios, la orquesta de los hermanos Castro actuó principalmente en la emisora de radio Salas y en el teatro Campo Amor. Realizaron giras por todo el país y viajaron a Nueva York en 1932, luego a Venezuela, donde actuaron en el Club Tropical y en Radio Cultural, y más tarde a Puerto Rico. Además, aparecieron en varios filmes musicales en Hollywood, como Havana Cocktail, para la Warner Brothers. Bueno, ¿y qué tal? Cuénteme, ¿qué tal le está pareciendo a usted en el especial de Cha Cha Cha? Nos vamos a ir con más música. vámonos directo de una vez. Y ahora nos vamos a ir con otro doble play. Y esta vez nos vamos a ir con Guy Lombardo, el tema Green Eyes o Ojos Verdes. Y luego nos vamos a ir con Johnny Pacheco, Cha Cha Cha Castaneras. Thank you. Muy bien. Solamente nos quedan 3 minutos para puntualizar las 9 de la mañana en este especial del Cha-Cha-Cha a través del programa Remembranzas TGD. Hemos escuchado la participación de Guy Lombardo, que nació en Londres, Ontario. Su padre, Gaetano, fue un cantante amateur. Hizo que 4 de sus 5 hijos aprendieran a tocar instrumentos para poder acompañarlo. Lombardo y sus hermanos formaron su primera orquesta mientras que todavía estaban en la escuela primaria y ensayaban en la tarde, posterior de la sastrería de su señor padre. Luego, la participación de Johnny Pacheco, un músico, flautista, compositor, arreglista, director y productor dominicano de música cubana y salsa, fundador del conjunto con Jerry Mausisi, del sello disquero Fania Records. Así es, nos fuimos con música de Guy Lombardo, el tema Ojos Verdes, Green Eyes. Lombardo actuó por primera vez en público con su hermano en una fiesta en una iglesia en Londres en 1914. Su primera grabación la realizó con el trompetista Bix Beenderkek. Y luego nos fuimos con Johnny Pacheco, Cha-Cha-Cha Castañeras. En 1960 organiza su primera orquesta, Pacheco y su charanga, primera orquesta latina como atracción principal en el famoso Teatro Apolo de Harlem en 1962 y 1963. Firmó con la disquera Disco Alegre, vende más de 100.000 copias de su primer álbum titulado Johnny Pacheco y su charanga volumen 1. Y es considerado un clásico de clásicos entre el cha-cha-cha. Por cierto, le cuento una curiosidad de este tema. Es de que el tema se llama Cha-Cha-Cha Castañeras y ahí pues se logran escuchar unas castañeras en el tema. Muy bien, nos vamos a ir con más música, pero antes nos vamos a ir a nuestro corte. Regresando, quiero invitarlo a que mañana nos acompañe. Mañana 24 de diciembre vamos a estar con ustedes programando música. ¿En qué horario, don Raúl? Bueno, estaremos de 9 de la mañana en adelante con un especial de música navideña. Los invitamos cordialmente, mañana es 24 de diciembre, en el programa Hoy es Nochebuena y Mañana es Navidad. De manera que los invitamos cordialmente, mañana de 9 de la mañana en adelante estará con nosotros Julio Eduardo, platicando datos muy importantes de lo que es acerca de la música navideña a través de la emisora de la familia. Así es, así que invitados todos a partir de las 9 de la mañana. Vamos a corte y regresando, nos vamos a ir con un par de cha-cha-chas navideños y regresando venimos con Celia Cruz, el cha-cha-cha de la Navidad. Que la ternura y la esperanza de Navidad llene vuestros corazones de amor, paz, alegría y felicidad. Feliz Navidad les desea TGD, la emisora de la familia.